Bienvenidos a su programa favorito, La Cocina de México. Soy el chef Rodrigo Albondigón y seré el conductor de esta emisión. Hoy nos acompaña la chef Katy Lechuga, a quien le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto estar nuevamente en tu programa. El gusto es nuestro, Katy. Y dinos, ¿qué cocinarás el día de hoy? Bueno, el menú para hoy será un rico cereal en salsa verde, acompañado de una crema de arroz rojo del bosque tropical. Vaya, eso suena delicioso, Katy. No puedo esperar a probar esos platillos. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre algunos de los famosos utensilios para comer en el mundo. En la canasta surtida les contaremos la historia de la cuchara, el tenedor y el cuchillo. Más adelante les diremos el origen de los palillos chinos. En el llaverito escucharán el cuento popular europeo La Sopa de Piedra y después un cuento indio llamado Las Dos Vasijas. Antes de comenzar, quiero presentarles a Carolina Cortés, quien será nuestra chef en este programa. Bienvenida, Caro. Hola, muchas gracias, Héctor. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Bueno, lo primero que debemos hacer es sacar el cereal de su caja. Vaya, se ve muy fresco, cereal del día, sin duda. Sí, lo está. Ahora le ponemos un poco de crema. ¿Me puede pasar esa cuchara, chef Albondigón? Aquí tiene. Pero este es un tenedor. ¿Un tenedor? Imposible. ¿Será entonces este? Este es un cuchillo. No me diga que no sabe cuáles son los cubiertos, pero si usted es un chef muy famoso. Por supuesto que sé cuál es cada cubierto, es solo que usted lo pronuncia mal. Claro, eso es. Creo que tendré que explicarle cuál es cada uno. La canasta surtida. Los usamos todos los días sin conocer o quizás sin dar valor a la historia y la evolución que estos tres utensilios han tenido a lo largo de su existencia. Aquí les contamos un poco de su historia. Cuchara, el utensilio más antiguo. La palabra cuchara proviene del latín coclea, que significa caracol o concha de molusco, y es uno de los utensilios más antiguos del planeta que se han utilizado para comer, cuyo origen se remonta a tiempos paleolíticos. A diferencia del cuchillo y del tenedor, los primeros instrumentos que se utilizaron a manera de cuchara no necesitaban ser trabajados ni tallados, sino simplemente se encontraban, y es por eso que este es el instrumento más antiguo de los tres artefactos. Conchas de mar o piedra con forma conveniente fueron los comienzos que dieron pie al desarrollo del objeto que hoy conocemos como cuchara. El verdadero invento sucedió cuando se le añadió un mango a los recipientes. No existe periodo exacto al que se le pueda atribuir este gran avance. Sin embargo, la evidencia arqueológica sugiere que las cucharas con mangos fueron utilizadas para fines religiosos por los antiguos egipcios en el año 1000 a.C. Los materiales se fueron sofisticando con el tiempo. El marfil, la madera, la piedra o el cuerno de ciertos animales fueron los primeros y se fueron detallando cada vez más e incluso decorados con jeroglíficos, motivos religiosos o tallados con diseño. Cuando se trataba simplemente de consumo de alimentos, el material más común era la madera debido a su disponibilidad y bajo costo. Sin embargo, durante los imperios griego y romano, las cucharas de bronce y la plata eran ya comunes entre las sociedades de más alto nivel. La primera evidencia documentada de una cuchara tal cual la conocemos hoy en día fue en Inglaterra en el año de 1259 y se la adjudica al vestuario del rey Edward I, ya que su uso como ornamento ceremonial con el fin de demostrar la riqueza y el poder era una práctica común. El diseño de la cuchara ha cambiado a lo largo del tiempo. Sin embargo, podríamos decir que desde el siglo XVIII ha conseguido una forma estándar como elemento básico de mesas con una amplia gama de diseños y materiales. Tenedor, el instrumento del diablo. La adquisición más reciente a la familia de los cubiertos es el tenedor. La palabra viene del latín furca y el inglés antiguo forca. Se dice que las primeras apariciones de este utensilio con dientes fueron en el antiguo Egipto, donde constaba de un mango con dos horquillas bastante grandes que principalmente se usaban para cocinar y servir los alimentos. En Italia, cuenta la historia que el duque de Venecia, Domenico Selvo, se casó con la princesa bizantina Teodora Ana Ducaina, quien llevó tenedores de oro a Italia como parte de su dote. Al parecer, el evento fue un escándalo religioso, pues se pensaba que era un instrumento monstruoso con puntas que insultaba a Dios, quien nos había dado dedos para comer. La princesa murió 2 años más tarde de una enfermedad degenerativa misteriosa que fue considerada por muchos como un castigo divino por su soberbia al haber introducido el tenedor. Durante el reinado de Carlos V en Francia, 1364 a 1380, los tenedores comenzaron a volverse parte del inventario de mesa, pero se especificaba que era solo para ser utilizados al comer alimentos que de otro modo podrían manchar los dedos. La popularidad del tenedor comenzó a crecer durante el siglo XVI gracias a la pionera de la moda Catalina de Medici, quien introdujo el tenedor, así como la pasta, el aceite de oliva y la acertada separación de productos dulces y salados en 1533. Los franceses también fueron lentos para aceptar los tenedores debido a los mismos estigmas religiosos negativos. Sin embargo, en 1560, según un libro de modales franceses, ya era costumbre utilizar este objeto como apoyo para comer ingredientes sólidos. Un inglés llamado Thomas Coriate llevó los primeros tenedores a Inglaterra alrededor de 1611, después de verlos en Italia durante sus viajes. De nuevo, muchos británicos estaban en desacuerdo con el objeto, pues, otra vez, creían que solo los dedos humanos eran dignos de tocar la comida de Dios. Con el tiempo, la idea de comer con tenedor empezó a parecer cada vez más atractiva para aquellos que preferían su comida de forma más higiénica. Comenzó a ser popular entonces con propósitos higiénicos y para evitar plagas y enfermedades. No obstante su mayor uso, muchos hombres todavía rechazaban la idea de comer con tenedor por considerarse un acto femenino. Poco a poco llegaron a ser adoptados por las clases altas hasta convertirse en preciadas posesiones de materiales costosos destinados a impresionar a los invitados en los elegantes festines. El diseño pasó de 2 a 3 y luego 4 dientes, ya con una ligera curva ergonómica cómoda para transportar el mayor bocado del plato a la boca. La llegada de la revolución industrial en el siglo XVIII comenzó también la democratización del uso del tenedor y se logró que clases altas, media y bajas lo usaran por igual. Cuchillo, el arma e instrumento. La dualidad de uso de los cuchillos viene desde tiempos remotos con una doble función: matar al animal que se va a comer y cortarlo en pedazos comestibles. El cuchillo fue y sigue siendo una herramienta básica y el diseño de una especie de cinturón cuya finalidad es guardar un cuchillo enfundado cerca de la mano es paleolítico. De piedra, cuerno, marfil, metal o cerámica, los cuchillos han sido un elemento clave en la historia del planeta, desde lanzas para caza hasta los más sofisticados y especiales para cortar pescados, como armas o como utensilios para comer. El cuchillo ha estado tan presente como la comida en nuestras vidas. Los cuchillos de mesa se introdujeron alrededor de 1600. Sin embargo, la idea de comer en familia con un arma en la mesa era un tanto desaprobada, por lo que el tenedor comenzó a ganar más popularidad que el cuchillo. En 1630, el duque de Richelieu, en Francia, tuvo una brillante idea. Mandó achatar todos los cuchillos de la casa para que las puntas afiladas de esta herramienta no fueran amenazantes durante la comida. Después, se fueron diseñando normas y modales en la mesa para que el cuchillo simplemente cortara la carne y no lo transportara a la boca, sino que el tenedor fuese el encargado de llevar el trozo de comida. Texto: Tres grandes inventos, cuchara, cuchillo y tenedor, escrito para el sitio de Animal Gourmet, 8 de octubre de 2013. Con esta cuchara movemos la crema de arroz rojo del bosque tropical y listo, tenemos un delicioso platillo. ¿Y ya? ¿Es todo? ¿No piensa echarle una piedra? ¿Una piedra? ¿De qué está hablando? Ah, entonces no conoce la receta de la riquísima sopa de piedra. El Yerberito, mitos y cuentos. Un monje estaba haciendo la colecta por una región en la que la gente tenía fama de ser muy tacaña. Llegó a casa de unos campesinos, pero allí no le quisieron dar nada. Así que como era la hora de comer y el monje estaba bastante hambriento, dijo, pues me voy a hacer una sopa de piedra riquísima. Ni corto ni perezoso cogió una piedra del suelo, la limpió y la miró muy bien para comprobar que era la adecuada, la piedra idónea para hacer una sopa. Los campesinos comenzaron a reírse del monje. Decían que estaba loco, que vaya chaladura más gorda. Sin embargo, el monje les dijo, ¿cómo? No me digan que no han comido nunca una sopa de piedra, pero sí es un plato exquisito. Eso habría que verlo, viejo loco, dijeron los campesinos. Precisamente esto último es lo que esperaba oír el astuto monje. Enseguida lavó la piedra con mucho cuidado en la fuente que había delante de la casa y dijo, ¿me pueden prestar un caldero? Así podré demostrarles que la sopa de piedra es una comida exquisita. Los campesinos se reían del fraile, pero le dieron el puchero para ver hasta dónde llegaba su chaladura. El monje llenó el caldero de agua y les preguntó, ¿les importaría dejarme entrar en su casa para poner la olla al fuego? Los campesinos le invitaron a entrar y le enseñaron dónde estaba la cocina. ¡Ay, qué lástima!, dijo el fraile. Si tuviera un poco de carne de vaca, la sopa estaría todavía más rica. La madre de la familia le dio un trozo de carne ante la rechifla de toda su familia. El viejo la echó en la olla y removió el agua con la carne y la piedra. Al cabo de un ratito probó el caldo. Está un poco sosa, le hace falta sal. Los campesinos le dieron sal. La añadió al agua, probó una vez más la sopa y comentó: desde luego, si tuviéramos un poco de berza, los ángeles se chuparían los dedos con esta sopa. El padre, burlándose del monje, le dijo que esperase un momento y que enseguida le traía un repollo de la huerta y que para que los ángeles no protestaran por una sopa de piedra tan sosa, le traería también una patata y un poco de apio. Desde luego que eso mejoraría mi sopa muchísimo, le contestó el monje. Después de que el campesino le trajera las verduras, el viejo las lavó, troció y echó dentro del caldero en el que el agua hervía ya a borbotones. Un poquito de chorizo y tendré una sopa de piedra digna de un rey. Pues toma ya el chorizo, mendigo loco. Lo echó dentro de la olla y dejó hervir durante un ratito, al cabo del cual sacó de su zurrón un pedacillo de pan que le quedaba del desayuno. Se sentó en la mesa de la cocina y se puso a comer la sopa. La familia de campesinos lo miraba y el fraile comía la carne y las verduras. Rebañaba, mojaba su pan en el caldo y al final se lo bebía. No dejó en la olla ni gota de sopa. Bueno, dejó la piedra. O eso creían los campesinos, porque cuando terminó de comer, cogió el pedrusco, lo limpió con agua, secó con un paño de la cocina y se lo guardó en la bolsa. Hermano, le dijo la campesina, ¿para qué te guardas la piedra? Pues por si tengo que volver a usarla otro día. Dios los guarde, familia, y se despidió. Cuento anónimo europeo, la sopa de piedra tomado del sitio de Ciudad Seba. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Díganos, Chef Lechuga, ¿qué hará de postre? Bueno, de postre tendremos unos rollitos de arroz rellenos de camarón. Eso me suena que necesitaremos los palillos chinos para comerlos. ¿Palillos chinos? No, yo compro puros productos hechos en México. Me parece que está confundida, no sabe qué son los palillos chinos, una barbaridad. La canasta surtida. ¿Sabes de dónde vienen los palillos para comer? Los palillos chinos, bien conocidos entre el mundo occidental como uno de los símbolos gastronómicos de la civilización oriental y patrimonio esencial de la cultura china, están integrados en la vida cotidiana de los chinos, de manera que no se pueden separar de la rutina diaria de más de 1,000,000,000 de personas. La agilidad, junto con la facilidad de manejo, les hace destacar entre los cubiertos más usados en todo el mundo. Siendo el primer país en inventar, utilizar y generalizar los palillos en el mundo, la historia de dicho utensilio se remonta a la dinastía Shang, 1766 a 1046 a.C., cuando los antecesores chinos inventaron los palillos como una herramienta auxiliar para comer, dándole el nombre de Xu en antiguo chino, tal y como aparece en la obra de Li Bai, gran poeta chino de la dinastía Tang. Entonces, ¿cuál es el origen de los palillos chinos? Los antepasados se vieron ante la necesidad de utilizar palos de madera de bambú para girar la comida cuando la asaban en las hogueras y evitar de este modo quemarse los dedos. Así adquirieron también la costumbre de usarlos a la hora de comer, de ahí su origen. En chino, bambú se dice Xu, por lo que el origen del nombre también podría proceder de la materia prima usada para confeccionarlos. De hecho, en el carácter chino para palillos, aparece en la parte superior el radical de bambú, lo que justifica que los primeros palillos chinos estuvieran hechos prioritariamente de ese material, y nos indica además la zona en concreto donde fueron inventados, que es precisamente donde crece esta planta, con unas excepciones hechas de madera de otro tipo. Conforme al desarrollo económico y social posterior, tanto los emperadores como la corte feudal prefirieron utilizar palillos confeccionados con materias preciosas, tales como el oro, la plata, el jade o el marfil, simbolizando así su estatus social y su nivel de riqueza frente al resto de la población. Hubo una temporada en que los palillos de plata estaban muy de moda, pues eran capaces de detectar ciertos venenos al cambiar de color y ennegrecerse como consecuencia de cierta reacción química con el sulfuro. Eso hacía que, según la época, sobre todo cuando había guerras o conflictos internos, los monarcas y miembros de la nobleza utilizaran este tipo de palillos para evitar ser asesinados por envenenamiento. Acompañados por el progreso en el mundo de las ciencias y por la evolución histórica, los palillos chinos que se utilizan hoy en día han evolucionado considerablemente con respecto a la materia prima con los que están confeccionados, pasando del tradicional bambú a todo tipo de maderas nobles, hierro o bronce, y también materias nuevas como plásticos de diversos origen, acero inoxidable, aleaciones de aluminio, entre otras. Además, se les aplica una gran variedad de dibujos, imágenes y caligrafías esculpidas en el mismo palillo, lo que configura una cantidad enorme de diseños y modelos. Aunque bien es cierto que los palillos más generalizados entre la población china se confeccionan todavía de madera y de bambú, seguidos por los de plástico. En la tienda de palillos chinos situada en el centro comercial Yuguo de la ciudad de Shanghai, existen más de 70 variedades de este utensilio, caracterizadas por su modelado y su perfecta técnica. Algunos palillos de madera o de bambú llevan grabados distintos dibujos y viejos proverbios chinos o imágenes de los 12 animales del horóscopo chino. Todo esto ha hecho que los palillos chinos de hoy en día se hayan convertido en un cubierto indispensable realizado con una técnica y artesanía impecables. En realidad, la invención y generalización del uso de los palillos también han contribuido a la consolidación y la divulgación de la inteligencia del pueblo chino. A pesar de su forma tan sencilla de presentación en pareja, los palillos chinos cubren prácticamente una secuencia de funciones como sujetar, mover, escoger, esparcir, coger y rasgar, concediendo a sí mismo un sentido y un matiz de aspiración a la paz y a la armonía en comparación con los cubiertos occidentales, la cuchara, el cuchillo y el tenedor. Por lo tanto, los utensilios chinos, considerados como objeto de fortuna y buena suerte ante el pueblo, son ampliamente utilizados en las bodas y funerales de todas las etnias que habitan en China. Aunque su uso es muy sencillo, existen 7 normas de etiqueta y protocolo en China a la hora de utilizarlos. La primera de ellas es nunca batirlos, es decir, no se puede golpear los palillos contra los tazones, ni los platos, ni los vasos, pues significa que le das prisa al anfitrión a que sirva la comida. La segunda consiste en que no se puede lanzar los palillos al aire, que se interpreta como una manera elegante de dejar el utensilio delante de cada uno, en orden, sin tirarlos al azar a la hora de repartir los palillos. La tercera se refiere a la forma de colocar los palillos en paralelo y nunca cruzados. La cuarta pone de manifiesto la prohibición total de clavar los palillos verticalmente en un cuenco de arroz, ni en otro alimento, porque esta acción recuerda a un rito funerario en el que se le entrega comida a los familiares fallecidos. La quinta indica que no es aconsejable mover los palillos entre la comida como si se tratara de pollos picoteando los granos de arroz. Esta manera de usar palillos está mal vista y resulta odiosa. La sexta insiste en no utilizar los palillos como si fueran cuchillos. La séptima y última constituye el mayor tabú para los barqueros. Nunca se puede colocar los palillos sobre el cuenco después de finalizar de comer, pues tal acción implicaría la encalladura del mismo barco. En la actualidad, los palillos chinos se han convertido en una rama de la cultura que simboliza la civilización antigua y milenaria, y asimismo concentra la larga historia del pueblo chino con una integración consolidada en la vida de cada persona a través de muchos temas culturales como acertijos, poemas, costumbres, etc. El poema escrito por Chen Liongoi durante el periodo de la dinastía Ming nos indica que los palillos son los más afortunados, pues ellos son los primeros en probar cualquier sabor, ya sea dulce o amargo. Cuando se encuentra con algo delicioso, la gente se lo come sin pensar en la importancia de los palillos, dejando todo lo demás aparte. Gracias a la influencia de la cultura china, países como Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y Vietnam, entre muchos otros asiáticos, tienen los palillos como cubierto habitual. Incluso muchos extranjeros que viajan a China consideran el dominio de palillos como uno de los mayores intereses del viaje. Fragmentos del artículo Los palillos chinos, su historia y evolución, escrito por Sun Gongwei para la revista del Instituto Confucio, número 4, volumen 1, enero de 2011. ¡Qué deliciosos rollitos de arroz! Debe pasarme su receta, Chef Lechuga. Y eso que aún no prueba mi agua de chícharos con chamoy. ¿Por qué no me pasa la jarra? Está allá. ¿Esta? No puede ser, la jarra está rota, ya tiré la mitad del agua. Ay, no se preocupe, seguro que germinarán flores a su paso. ¿Flores? ¿De qué me está hablando? El Yerberito, mitos y cuentos. Un aguador de la India tenía solo 2 grandes vasijas que colgaba en los extremos un palo que llevaba sobre los hombros. Una tenía varias grietas por las que se escapaba el agua, de modo que al final del camino solo conservaba la mitad, mientras que la otra era perfecta y mantenía intacto su contenido. Esto sucedía diariamente. La vasija sin grietas estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía idónea para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba avergonzada de su propia imperfección y de no poder cumplir correctamente su cometido. Así que al cabo de 2 años le dijo al aguador: «Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir por tu trabajo». El aguador le contestó: «Cuando regresemos a casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino». Así lo hizo la tinaja y, en efecto, vio muchísimas flores hermosas a lo largo de la vereda, pero siguió sintiéndose apenada porque al final solo guardaba dentro de sí la mitad del agua del principio. El aguador le dijo entonces: «¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Quise sacar el lado positivo de tus grietas y sembré semillas de flores. Todos los días las has regado y durante 2 años yo he podido recogerlas. Si no fueras exactamente como eres, con tu capacidad y tus limitaciones, no hubiera sido posible crear esa belleza. Todos somos vasijas agrietadas por alguna parte, pero siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener buenos resultados». Cuento anónimo indio, cuento de las 2 vasijas, tomado del sitio de Ciudad Seba. Todo estuvo delicioso. Es usted una fantástica cocinera. Muchas gracias. Oiga, ¿eso quiere decir que gané el concurso? ¿El concurso? ¿De qué me habla? ¿Cómo? ¿Que este no es el concurso nacional El Maestro Cocinero? No, ese programa se graba en el foro de al lado. ¡Oh, qué pena! Yo venía a ese programa. De hecho, soy una cocinera novata. ¿Novata? ¿No es usted la famosísima chef Katy Lechuga? No, mi nombre es Pánfila del Campo. Con razón no dejaba de llamarme así. No puede ser, mi estómago me duele. Creo que ese arroz rojo del bosque tropical no era ni comestible. ¡Ay, mi pancita! Con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre los utensilios para comer en el mundo. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntrenos como La Alef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Le agradecemos a Carolina Cortés por habernos acompañado en esta emisión. Muchas gracias, hasta luego. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Héctor Fernández en grabación y Roberto Portillo en edición, así como Raimundo Fierros en controles técnicos. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.